sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama y por salvarme su vida dio. Cristo es de Dios el don más precioso.